La Retaguardia, octava temporada. Che, pará. ¿La antena está en pie todavía? Sí. Ah, listo, dale, vamos. La Retaguardia, octava temporada. Ahora necesito que me leas rápido, lo más rápido que puedas. ¿Lo más rápido que pueda? Derechos humanos, movimientos sociales, judiciales, represión institucional, medios, prostitución, trata, ecología, política macro, trabajo esclavo, internacionales, minería, género, políticas públicas, reflexiones, ecología, niñez, adolescencia, sindicales, asambleas barriales, fábricas recuperadas, salud, cine, libros, arte, movimientos campesinos, vivienda, educación, elecciones, fútbol, soberanía alimentaria, economía, Correpi, Cromañón, Jorge Julio López, Mocase, cartoneros, pueblos originarios. La Retaguardia, con Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Qué quieres inventar? ¿Qué pasó? ¿Me pusieron la apertura vieja? ¿Qué? ¿Volvimos a la vieja etapa? No, Euge. No. Yo te prometo que seguimos adelante. Bueno. La próxima semana vamos a arreglar el error, no te preocupes. No estamos retrocediendo en el tiempo, estamos yendo hacia adelante. O a veces pareciera, por algunas noticias que tenemos que dar, que retrocedemos, pero en realidad te prometo que el tiempo va hacia adelante. Exacto. Estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia y lo vamos a hacer ya con información. Con estas informaciones que lamentablemente siempre decimos, somos de los pocos que damos a conocer a través de los medios. Vamos a charlar con Félix Díaz. Lo recordarán, uno de los referentes de la comunidad Qom, de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom. Estuvieron acampando aquí durante mucho tiempo, después de lo que fue el asesinato de Roberto López. Hace exactamente un año, se va a cumplir en poquito tiempo, el 23 de noviembre, pero tenemos que charlar con él por algunos hechos de violencia y de apriete que se dieron en el día de ayer. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Somos María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Buenas noches. Un gusto poder estar en contacto con ustedes y especialmente con este programa. Félix, contanos qué pasó ayer con tu hijo y tu nieto. La verdad es que sufrieron una situación muy, muy lamentable, que fueron atacados por personas contratadas por la familia Felías, que para nosotros son usurpadores de nuestras tierras, y lo han disparado con arma de fuego a los chicos sin mediar palabras, y bueno, con este susto que nos pegó, nos hizo por lo menos reaccionar así a través de la difusión del caso, para que por lo menos se deje así instalado nuevamente el caso de la comunidad La Primavera, porque es un caso muy conocido por lo que pasó el 23 de noviembre del año pasado. Claro. Y estamos por cumplir un año a este hecho tan lamentable. Uh-huh. ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en dentro del territorio nuestro. Félix, ¿qué pretende esta gente con el ataque? La verdad es que para mí creo que se han fortalecido, porque el gobierno de Formosa ganó un porcentaje del electorado, un 75%, de la cual es muy grande para que alguien se oponga se anime a denunciar estos hechos de violencia. Así que nosotros creemos que los Celías son personas que tienen mucho poder y tienen mucha influencia en ante las autoridades provinciales, porque ellos tienen parientes que son gendarmes, tienen también parientes que son médicos, funcionarios provinciales y también policías, que también tienen. O sea, están en todas partes. Por esa razón creo que han sido siempre impunemente todos los actos violentos que ellos han hecho para demostrar su poder contra los indígenas. Vos hacías referencia recién a lo que fue una nueva reelección de Gilles Louis Franck. Bueno, esta reelección de un gobernador que es de los más antiguos en el poder, y decías, hablabas del porcentaje alto que sacó. ¿Volvió a suceder esto que alguna vez se denunciaba de que les retiraban los documentos antes de las elecciones a algunos integrantes de las comunidades originarias? Sí, eso fue siempre así y va a seguir siempre porque nadie le controla, porque todo está bajo su control. Entonces yo creo que ese poder que tiene es muy difícil pararlo, porque como han salido en los diferentes medios nacionales de las denuncias que nosotros hacíamos, no nos sirve para nada, porque nadie se anima a frenar esta manipulación que se hace contra los indígenas y contra casi la totalidad de los formoseños. Bueno, ¿qué tienen pensado, digamos, hacer como para recordar el hecho del asesinato de López ahora que se está por cumplirse el primer aniversario, lamentablemente? Nosotros vamos a hacer un homenaje humildemente a nuestro hermano y también hacer una medida de fuerza acompañado, protestando sobre esta falta de voluntad política que nos hacen, y estamos realmente muy atentos a lo que está pasando en este momento, y sabemos que tenemos mucho acompañamiento acá en la capital. Sí. ¿Vos estás en Buenos Aires en este momento? Sí, estoy acá en Buenos Aires. ¿Por alguna gestión, por alguna charla con autoridades, o el diálogo está roto? Estuve participando en un segundo encuentro latinoamericano de los pueblos originarios, organizado por el ADI, que es Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, y también con un problema personal mío, que tengo problema de salud, que estoy haciendo algunos estudios por el problema del corazón. Así que son cosas que me obligan a hacer esta situación, de poder por lo menos buscar la solución de mi problema personal. Félix, te agradecemos este nuevo paso por la retaguardia. Volveremos a charlar. Ojalá que no sea por este tipo de circunstancias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hemos charlado con Félix Díaz, uno de los principales referentes, el principal referente de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Estas cosas siguen pasando, más allá de todo lo que sucedió. Digo, de la muerte de una persona, de la exposición que esto tuvo en los medios masivos, de la CAMPE, de la participación de los principales referentes de los derechos humanos en Argentina, respaldando la protesta e impidiendo incluso el intento de desalojo, que finalmente se dio de una manera confusa. Cuando volvieron allá, lo siguen apretando. Así que vamos a tener que seguir charlando con Félix. Parece que algunos de nosotros estamos viviendo mejor, pero otros todavía no. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy, y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Recibimos recién un comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, y lamentablemente siguen... Los famosos metrodelegados. Los metrodelegados, lamentablemente siguen denunciando situaciones de negligencia por parte de la empresa Metrovías. Y lo que dicen es que ha vuelto a suceder una situación que podría haber causado la muerte de dos trabajadores, por estas cuestiones de verdes y rojos de trenes y cuestiones, digo, negligencia empresarial otra vez en la empresa Metrovías. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Soy quien soy, no sé si soy diputado o no soy. Una cosa así sería la adecuación a nuestra cortina. Con Carlos Del Frade hemos charlado unas cuantas veces. Él es periodista, es escritor, trabaja esencialmente en Rosario y como militante político que es también intentó llegar a la legislatura provincial. Era el primer candidato a diputado provincial por el Proyecto Sur. Carlos Del Frade dice que entró, pero que no le dan la banca. 60.426 votos fueron los que consiguió Del Frade y ahora nos va a explicar, en todo caso, por qué cree que merece, que se hizo, que deberían darle la banca y no se la dan. Lo saludamos ya, Carlitos Del Frade. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? María Eugenia. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gustazo charlar con ustedes, muchachos. ¿Cómo andan? Bueno, gracias. Igualmente. Bien. Carlos, ¿cómo es la cuenta? ¿Por qué decís que entraste pero que no te dan la banca? Porque el gobernador Hermes Wiener, el noviembre del año pasado, publicó el cómo se tenía que ir a elecciones internas abiertas y después a las generales en la provincia, y ahí publicó el texto de una ley, la 12.367, que decía con mucha claridad que los votos que debían considerarse eran los votos válidos emitidos en el caso de llegar al piso que, de alguna manera, exigían las internas abiertas en la provincia de Santa Fe. Nosotros, al no tener internas, pasamos ese piso del 3% de los votos válidos emitidos, y al ir a la general directamente se hablaba simplemente del sistema DON. Si se llegaba con el sistema DON, vos colabas dentro de los 50 diputados que se eligen en la provincia de Santa Fe, uh-huh. 28 por mayoría, 22 por minorías. Sí. Nosotros sacamos 60.426 votos, como vos bien decías, con lo cual fuimos el diputado provincial número 14 entre los 22 más votados por la minoría. Con lo cual queda claro que no discutíamos el último puesto, ni mucho menos, sino que estamos arriba de 9 diputados que quieren meter por debajo nuestro y que ya le han dado los pliegos, el diploma que los habilita como diputados, cosa que con nosotros no lo hicieron. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento por el cual les dicen que no correspondía a la...? Claro, y a esto venía. El domingo 24 de julio, cuando se producen las elecciones, hasta ese día nosotros celebrábamos, pero al día siguiente el Tribunal Electoral salió a decir que la cuenta de los votos válidos en la provincia de Santa Fe se tiene que hacer de acuerdo a un decreto de la dictadura, el 9280, del 26 de julio de 1973, cuando todavía estaban los asesinos disfrazados de militares argentinos, Y entonces, con ese carácter absolutamente restrictivo, ese decreto decía que tenía que tener el 3% de los votos del padrón general, en donde por supuesto está incluida la gente que no se puede mover, gente muerta, y todo aquello que supone el padrón general como carácter restrictivo que quería la dictadura para que no aparecieran sectores minoritarios y que tuvieran que ver con pluralismo ideológico y fundamentalmente con ideas de izquierda. Claro. Esto es lo que el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe sacó a relucir, y cosa increíble, el poder político se allanó a esta cuestión, más allá del apoyo que tuvimos el 1 de agosto pasado, donde hubo una gran movilización, casi 3.000 personas en un frío realmente demencial que hacían Rosario, nos acompañaron de distintos sectores del arco político, pero lo cierto es que ahora nuestro reclamo está en la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, seguramente allí nos va a ir muy mal porque desde la investigación periodística los hemos denunciado siempre, nos van a pasar esa factura e iremos a la Corte Suprema de la Nación, pero mientras tanto lo que queremos es que antes de asumir los diputados, la Comisión de Poderes diga con claridad si le van a aceptar el pliego o no al tipo del PRO que quieren poner en el lugar mío, que tiene la mitad de los votos que nosotros sacamos. Así que quiero ver si ese apoyo que nosotros recibimos el 1 de agosto realmente se va a hacer efectivo, por lo menos para que se rechace ese pliego, quede una banca vacía hasta que se establezca realmente cómo se vota en la provincia de Santa Fe hoy, nada menos que a 35 años de la dictadura y a 28 años de andar en democracia. Ahora, Carlos, en la elección anterior, donde se eligieron los legisladores provinciales, y me imagino que con el mismo sistema, ¿qué regla se usó? ¿La que vos pedís? La ley de lemas, en aquel momento la ley de lemas, claro. Lo cual tampoco se usó este decreto de la dictadura. Claro, claro. Por eso es tan interesante marcar esto de que en la convocatoria de las elecciones para el 2011, tanto para las internas abiertas como para las generales, se hablaba siempre de la 12.367. Por eso que te saquen de la galera este decreto supuestamente no derogado sorprende, porque le hubieran dicho de entrada y uno se atenía a esa regla de juego. Y en todo caso lo íbamos a discutir como lo estamos discutiendo ahora, porque nos parece ridículo que 28 años de andar en democracia todavía se vote y se valoren los votos de acuerdo a un decreto de la dictadura. Seguramente lo íbamos a discutir, pero íbamos a saber que esa era la regla de juego. Lo que nosotros siempre decimos es que hasta el domingo de la noche jugamos con unas determinadas reglas de juego, pero después del domingo, viendo que nosotros habíamos entrado, nos cambiaron, nos corrieron el arco un día después, y eso me parece que es lo que no admite mucha gente. Por eso hubo una movilización y sigue la gente incluso reclamando para que nos den la banca que creemos nosotros que legítimamente lo ganamos. Vos sabés que en lo previo a las elecciones alguna vez pensamos con Euge en llamarte cuando se estaba discutiendo si se armaba un frente entre lo que hoy es el Frente Amplio Progresista y tiene a Wiener como principal referente y Proyecto Sur, y yo pensaba, uy, ¿qué estará pensando del Frade? Porque del Frade es en la provincia opositor a Wiener, me imagino que no debe estar a favor de esta claro, confluencia que muchos de los sectores desde afuera de esa militancia partidaria, podemos ver al contrario, como diciendo, uy, qué bueno que se aglutinen fuerzas de centroizquierda. Me gustaría saber tu opinión ahora, en la que además me parece que en esta instancia Proyecto Sur salió como debilitado en lo electoral, más allá de esta cuestión tuya particular. Sí, no, pero igualmente yo mantengo la misma posición que mantuve siempre. Nosotros somos muy críticos con el gobierno de Hermes Wiener, porque en el 2007 subió con el discurso que iba a producir cambios en la provincia, y esos cambios no se produjeron, de tal forma que casi pierde la provincia con Delcel, su candidato a gobernador, como era Bonfatti. Así que nosotros somos muy críticos de ese gobierno, nos parecía que no podía hacerse un frente con una fuerza que, por lo menos en su origen, plantea la idea de la nacionalización del petróleo, la recuperación del tren para todos, la idea de que los impuestos los paguen los que más tienen y no los que menos tienen. Esto que está en el origen del Proyecto Sur no tiene nada que ver con lo que después el propio Wiener, ya como candidato a presidente, salió a hablar desde el Frente Amplio Progresista. Uh-huh. Así que nosotros dijimos públicamente que no teníamos nada que ver con esa posibilidad, y de hecho después se terminó desarmando. Uh-huh. Las consecuencias electorales de lo que pasó con Proyecto Sur tienen más que ver no con esa alianza que no se hizo, sino por errores propios, me parece a mí, de una conducción política que desde Buenos Aires miraba la realidad del país como siempre, en este país que es absolutamente unitario y cree que todo se mira bien desde Buenos Aires, cuando en realidad en Buenos Aires se deforma la realidad del país. Uh-huh. Esos errores, la idea de no reconocer lo bueno que se hizo para después plantear la crítica, terminó generando una soledad bastante parecida al ostracismo que ha vivido la gente del Proyecto Sur, pero tenemos que hacernos responsables de todo, porque en aquel momento, cuando nosotros decíamos esto desde Rosario, no nos escuchaba la Conducción Nacional del Proyecto Sur, y de alguna manera también, aunque no nos toque tanto la General de la Ley, también somos responsables de lo que ocurrió. De hecho, en Santa Fe nosotros hicimos una muy buena elección, sacamos 6 veces más que la candidata a presidente de la Nación de Proyecto Sur, lo cual marcaba que el discurso tenía que ser distinto al que lamentablemente se usó en la campaña nacional. Uh-huh. Y también marca cómo se te respeta en lo local, cosa que vos no vas a decir. Carlos, a propósito de digamos del respeto que también te tenemos nosotros como colegas, Euge me muestra una nota que publicaste en la agencia Pelota de Trapo, donde hablas de la soja y la forestal. Ah, claro. Vos sabés que empezamos este programa, Carlos, te cuento, con un error, estas cosas que pasan en la radio, ¿no? De que sin querer pusimos una cortina vieja en lugar de la cortina nueva del programa y nos pareció como que habíamos retrocedido en el tiempo, ¿no? Y después hablamos con Félix Díaz, que nos contaba que en estos días estuvieron atacando a su familia y que todavía siguen pasando en Formosa las mismas cosas con el tema de los votos. Y recién te escuchaba vos decir que se tiene que saber cómo se vota en la provincia, 35 años de la dictadura, digo, que pasaron 35 años de esto, y acá parece otra vuelta, ¿no?, en el tiempo, con esto que contabas vos en la nota, que me gustaría que lo relataras mejor que yo, seguro, con esto de que pasaron 90 años de la última gran huelga de la forestal y parece que las cosas todavía no cambiaron, ¿no? Claro, porque nosotros hacíamos mención a lo que pasó con un muchacho de 27 años, Ramón Vargas, del norte de la provincia, del norte profundo de la provincia de Santa Fe, en el departamento Vera, que se murió manipulando agrotóxicos. Y era la consecuencia, en definitiva, de lo que pasó con este muchacho Vargas hace 2 semanas atrás, de un modelo extractivo que tiene como principal matriz la utilización del recurso natural de la tierra, en este caso para la producción industrial de la soja, y tiene como consecuencia la explotación irracional del recurso tierra y la explotación irracional del recurso humano de los trabajadores, que son obligados a manipular sustancias que son letales. Esta matriz de extranjerización de la riqueza, de pauperización de la tierra, de explotación laboral, es la misma matriz que tenía la forestal cuando explotaba el quebracho y explotaba a los trabajadores. Y cuando se fue la forestal, nos dejó sin un solo quebracho, nos dejó la tierra yerma en el norte de la provincia de Santa Fe, y nos dejó a la gente muy mal. El mismo modelo extractivo, que además extranjeriza la riqueza y que nos deja muy mal a la gente y nos deja muy mal a la tierra, es esta característica que tiene en la provincia de Santa Fe el modelo extractivo que hoy se impone en la Argentina, que en San Juan se llama minería a cielo abierto, que en Misiones se llama la explotación de las pasteras, y que en la provincia de Santa Fe se puede llamar, como nosotros decimos, el sojalismo, esta explotación irracional a través de la soja. Y por eso decimos, a 90 años de la tercera gran huelga de la forestal, increíblemente el modelo extractivo vuelve a repetirse en la provincia, y una vez más las consecuencias las paga el medio ambiente y el pueblo trabajador. Ahora, parecería ser que, digamos, que el respaldo que ha obtenido la presidenta en las últimas elecciones seguramente impedirá que se cambie este modelo que aparece a todas luces, digo, para la mayor parte de la población, aparece como un modelo exitoso. Hace unos días se mostraba como un éxito lo que es una medida económica en contra de las mineras y las petroleras para que, digamos, cambien su dinero aquí en Argentina antes de llevárselo. Y se mostraba esto como un avance contra la minería. En realidad parecería ser como una medida económica de esas que no tenían ellos en contra, ¿no? Pero de cambiar ese modelo, ni hablar, parecería ser. A mí me parece que es lo que vos decís. Hay una necesidad, a mí me parece interesante que coticen ese dinero que van a exportar, que lo terminen cotizando en la Argentina antes que en la banca extranjera, como efectivamente hacía la Forestal en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero igualmente lo que vos decís es la matriz que hay que cambiar en la Argentina. Y por eso es tan necesario debatir con respeto, con altura, a la enorme mayoría de nuestro pueblo que votó este modelo, para decirle, con este poder político, empecemos a pensar realmente las cosas que debemos recuperar. Porque ayer, cuando el diario La Prensa publicaba un mar de petróleo allí en Loma de la Lata, en la provincia de Neuquén, pero después te enterabas que esta celebración se hizo desde Madrid, porque Madrid tiene la sede Repsol, porque Repsol, los españoles se quedan con el 57.5% del total del petróleo de los argentinos, los argentinos vemos como otros celebran con el petróleo argentino. Y eso tiene que ver porque el petróleo argentino está en manos que no son argentinas. Y esto es lo que estructuralmente hay que cambiar para que se haga realidad aquello que muchas veces nosotros decíamos en soledad, cuando decíamos asignación universal manontropo porque no llega a todos. Esta semana lo reconoció la Presidenta de la Nación. A través de ese reconocimiento sería bueno saber que las cosas no son universales en Argentina, que las políticas sociales no son universales, entre otras cosas, porque nos falta recuperar lo básico que nos robaron, que es este modelo en donde la extranjerización de la riqueza y de los recursos naturales tiene que ser recuperado para que alguna vez en serio las políticas sociales alcancen a todos. Yo pensaba ayer, cuando se daba a conocer esta noticia, cuando uno escuchaba los noticieros que la daban a conocer, este hallazgo de petróleo en el sur de la Argentina, yo lo comparaba con, la presentación de la noticia era igual que la que se hizo a principios de este año, cuando Brasil anunciaba la Petrobras, que había encontrado grandes reservas en la cuenca marítima de circundante de Brasil. Y la verdad es que no es la misma noticia, ¿no? efectivamente se encontró petróleo en los dos lados, pero la diferencia es que en Brasil, como en la mayoría de los países de este mundo, el petróleo es del país y a lo sumo puede haber alianzas estratégicas como para laburar como socios en la extracción. Aquí es al revés, ¿no? El socio minoritario es la cuestión de por qué los argentinos terminamos siendo verdaderamente el hijo de la pavota, porque vemos cómo nosotros tenemos el petróleo es nuestro, pero sin embargo se lo quedan los de afuera, y me parece que esto es lo que necesariamente hay que modificar. Ahora el gobierno tiene la fuerza política necesaria para cambiar esto. Si no lo quiere hacer es porque evidentemente esta matriz le viene muy bien, y algún día, más tarde o más temprano, comenzará a ser cuestionado también por nuestro propio pueblo. Pero esos son los tiempos políticos, y por eso, para los tiempos políticos, hay que tener clara la conciencia de ir avanzando con claridad, con certeza, con seguridad, pero al mismo tiempo también con respeto, porque es el respeto del tiempo que lleva, entre otras cosas, madurar qué cosas realmente se han avanzado y qué cosas no se han cambiado en la Argentina desde los años 90 hasta el presente. Carlos, muchísimas gracias por haber pasado de vuelta por La Retaguardia. Cuando seamos grandes queremos ser como vos, pero con banca. Pero con banca, Mirá que duele mucho, hay costos muy grandes. No se los recomiendo, muchachos. Un abrazo, Carlos. Pero un abrazo muy grande. Para mí es un placer que me digan esto, es algo muy lindo. En estos momentos yo estoy en la provincia de Salta, haciendo una investigación periodística, porque el 27 de febrero se cumplen 200 años de la creación de la bandera de Belgrano. Y estoy recorriendo las provincias que recorrió Belgrano para pensar qué quedaron de las banderas de Belgrano, que tenía que ver con la igualdad, con la independencia, con la democratización de la tierra. Y te puedo asegurar que mirar la historia desde las provincias del noroeste argentino es muy diferente a lo que se ve desde la ciudad de Puerto. Por eso es tan interesante pensar estas cuestiones. Carlos, además de seguirte por pelotadetrapo.org.ar, donde siempre encontramos cosas tuyas, ¿dónde más podemos leerte, encontrarte? Digo, pensando en nuestros oyentes. Sí, generalmente van a encontrar por Pelota de Trapo, seguramente por alguna nota que rebota Argempresa. En Buenos Aires estamos los sábados a la mañana haciendo Radio Splendid, de 8 a 11 de la mañana. Y también hacemos en Radio Universidad Rosario un programa de 23 a 24 que se puede escuchar también por internet. Pero también tenemos nuestro Facebook, Carlos.delfrade, en donde se van a encontrar con muchas notas, con muchas de estas crónicas que vamos haciendo a medida que vamos haciendo las investigaciones, y también allí está el repaso de los libros que hemos tenido la suerte de publicar, y la gente que esté interesada en ella, si tiene ganas, nos puede mandar algo y nosotros le mandamos el contenido del libro a través del correo electrónico. Dale, abrazo grande. Gracias por esta gauchada, muchachos. Un abrazo. Carlos Del Frade, entonces, bueno, lo hemos presentado en la apertura y en la despedida con creces, así que digo, no, ni siquiera tenemos que hacer la nota al pie con quien hemos estado hablando. Sí, debo decir que él hablaba de su trabajo todas las noches en la radio de la Universidad de Rosario. Del Frade era un laburante de los clásicos de los medios masivos de esa ciudad. Lo fueron corriendo, obviamente, porque su discurso es este que escuchaste recién. Dice Carlos Del Frade, no se lo recomiendo. No, nosotros sabemos también de eso, que no se preocupe, Carlos. ¿Así solo? En la retaguardia @gmail. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. Bueno, nos vamos rapidito a saludar a Loana Berkins, que sabemos que está apurada y tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Loana? ¿Cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí haciendo el retorno. ¿Cómo va? Loana es la referente de la ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, y te queríamos consultar a propósito de este primer paso en diputados que ha dado el proyecto de ley que presentó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Sí, sin duda que ayer fue un día histórico porque por primera vez el Congreso de la Nación trató con toda la seriedad que corresponde y con toda, digamos, con todo lo que significó, ¿no?, en la agenda de esta ley para ser reconocida por nuestra propia identidad, digamos. Entonces la verdad que fue un momento muy importante. Y ese momento fue la consecuencia de una lucha de largos años que tuvo su primer pie con la ley de matrimonio igualitario y que tiene esta ley que, ¿qué implica para la gente que pudiera no estar enterada? En términos generales, digamos, lo que primero nos pone una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocida y reconocido como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que es su sola cuestión de travesti, sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro, pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Claro, me lo imagino como un paso, como vos decís, un paso más, porque yo lo que pensaba hoy, por ejemplo, es que por en el caso de las travestis, seguramente no se sienten cómodas como con identidad de hombre, pero ¿se sienten representadas por una identidad de mujer? perdón, porque acá mis compañeras sí. Y mis compañeros empezaron a gritar, sí. No te escuché la pregunta. Las tenemos de fondo, no te preocupes. No, te decía que yo lo pensaba esto como un paso y precisamente a lo que me refería con esto es a que obviamente las travestis no se sienten cómodas con una identidad de varón, pero ¿las representa exactamente también tener identidad de mujer? Bueno, digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro. Heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Uh-huh. Varón o mujer, son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades, debe haber tantas identidades como personas hay en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. Digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado. Entonces, es una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer. Claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer, justamente. Uh-huh. La ley implicaría también, en caso de ser aprobada, que se pueda hacer las operaciones de cambio de sexo gratuitamente en los hospitales públicos. No, primero hay que subrayar que no, digamos, nosotras fuimos enfáticas en poner que no se requiere ningún tipo de intervención quirúrgica ni ninguna pericia psiquiátrica para obtener el DNI. Uh-huh. Ese es un paso. Y después lo que planteamos, que para muchos y muchas compañeras, las intervenciones parciales o totales de su corporalidad puede ser una necesidad tan grande como tener el documento. Uh-huh. Entonces, que esto se realice en hospitales públicos, que sea de manera gratuita, pero además subrayar que no, esto no significaría ninguna partida presupuestaria extra, digamos. Los hospitales públicos están, los mejores especialistas están en los hospitales, entonces sería cuestión de, bajar algún protocolo, que hay un montón, y ver cuál es el más aconsejable en cada situación. Pero esto se puede hacer y que también la ley lo contemple. Claro, estamos hablando también de contemplar las particularidades, ¿no? Porque eso tampoco es algo que todas ustedes requerirían de ninguna manera, digo. Es dejar de pensar en términos de cajitas y pensar que alguna puede necesitar determinada cosa, alguno puede necesitar, digo, no necesariamente tenemos que estar todos en cajitas perfectas, ¿no? Totalmente, y además, digo, hay que también decir que cualquier ley siempre tiene la vía judiciable, pero también la ley no va a ser obligatoria. Totalmente. Si hay compañeros y compañeros travestis que no lo quieren hacer, bueno, se acogerán a la ley y también los debe amparar la ley, digamos. Totalmente. ¿No? Entonces, no va a ser obligatorio que todas tengamos que ir a cambiar el DNI. Es una demanda muy grande y muy sentida en nuestra comunidad, pero también va a estar la opción que la que no lo quiere hacer no lo hará y no va a pasar nada, digamos. Loana, gracias por habernos acompañado en este rato de La Retaguardia. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Hemos charlado con Loana Berkins, la principal referente, la presidenta de ALIT, de hecho, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. La última vez que habíamos charlado con ella, había hecho referencia, charlamos sobre el concepto de disforia de género, esta especie de patología que era lo que es hoy,

Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. No te preocupes, no te preocupes, no falta una hora para que dejes de escucharnos. Faltan tan solo 9 minutos, ¿sí? Así que tranquilo, tranquilo, y seguimos ahora con la retaguardia. Vos sabés que, a propósito de este avance para la comunidad travesti trans, ¿no? Que tiene que ver con este comienzo de discusión de la ley de identidad de género en el Congreso. Estaba leyendo en anred.org, una de nuestras fuentes de cada miércoles, sí. El festival que hubo el otro día sobre la despatologización, justamente, y en la nota de Anred aparecen algunas cosas que tienen que ver justamente con todas esas reivindicaciones que todavía faltan, ¿no? para esta comunidad tan golpeada, ¿no? Una comunidad que está acostumbrada, por ejemplo, a la muerte como una experiencia cotidiana, ¿no? Y justamente Loana Berkins, la que recién entrevistábamos recién, decía: si a algunos les gusta tanto la zona roja, que manden a sus hijos. Las travestis no nacimos para prostituirnos. La sociedad ha generado un pánico moral sobre la sexualidad. Ha generado fenotipos de personas que solo se nos puede ver como putas y ninfómanas. Nada, bueno, interesante pensarlo también, ¿no? Interesante pensar por qué las travestis se tienen que construir como personas en la calle, ¿no? ¿Por qué terminan laburando de prostitutas cuando no tiene por qué ser un destino, ¿no? Claro. Y esto muchas veces también tiene que ver con las edades tempranas en las que descubren por ahí su identidad o lo que sienten con respecto a su género, y que esto muchas veces las expulsa de sus hogares y también del sistema escolar, ¿no? Uh-huh. Y si una persona a edad muy temprana es expulsada del sistema escolar, ¿qué destino le toca, ¿no? Si es expulsada del sistema escolar, de su casa, de su familia, de los laburos posibles, de los lugares posibles, termina construyendo una vida en la calle, que es el único lugar donde se les permite ser, ¿no? Uh-huh. Esto como para pensarlo todos, más que solamente la comunidad, ¿no? Bueno, me parece que es interesante lo que pasó en este festival el otro día, este festival en el que están peleando justamente por poder empezar a pensar desde esta campaña que se llama Stop Trans Pathologization o algo por el estilo, andá a saber cómo se pronuncia. Dice que es coordinada por diferentes personas que en cada país buscan que se elimine la transexualidad y el travestismo, clasificados como trastornos de la identidad sexual o de género, del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, como también del Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, el DSM bendito del que hablamos tantas veces. Uh-huh. Y dice que en el 2012 se va a editar una nueva versión de este manual, en donde se espera que las identidades trans e intersex dejen de estar patologizadas, es decir, interpretadas como enfermedades psiquiátricas. En Argentina, esta campaña además incorpora la exigencia de que se eliminen las normativas que criminalizan a las personas trans, tales como los códigos de faltas y contravencionales que sostienen la discriminación, favorecen la violencia policial y agravan la exclusión social por medio de la estigmatización cultural que promueven estas legislaciones. Vos sabés que hoy cuando preparábamos esta nota a propósito de la ley de identidad de género que se está tramitando en el Congreso, fui a buscar la noticia a La Nación, porque me pareció interesante leerla en La Nación. Y la verdad es que en este punto, así como en la nota con Carlos, del FRADE marcamos los puntos flojos, ¿no?, de este gobierno que además cuando vos les decís que tienen un modelo extractivo de riquezas, que deja poco dinero y que además contamina a la gente y la va matando, en general te dicen, y compañero, como decís vos siempre, no nos da la correlación de fuerzas. Y nosotros decimos, en realidad, uno de los avances que dejó instalado este gobierno desde lo simbólico es que en realidad se puede enfrentar a esos poderes, porque ¿quién hubiera pensado que se podía enfrentar al grupo Clarín, por ejemplo? Nadie, ni siquiera muchos partidarios del gobierno pensaban que esto era posible. Y se demostró que esto es posible, que no se murió nadie y que la gente, si los considera buenos, los vota, aunque tengan a buena parte de los medios tradicionales en contra. O sea, me parece que el gobierno, en su principal fortaleza, se terminó también en ese mismo entramado, generando su propia trampa, ¿no? Porque ya no pueden decir que no dan las correlaciones de fuerzas. Es una cuestión de avances políticos y de determinación política. Y hay que decir que en estos casos como los avances que tienen que ver con la identidad de género, con el matrimonio igualitario, con muchos otros procesos culturales, han tenido la decisión política de ir adelante. Y eso hay que valorarlo también, ¿no? Digo, porque también están los que dicen, no, esto fue producto de la lucha. Sí, fue producto de la lucha, es producto de la lucha. Es producto de la instalación del tema durante muchísimos años. Tanto Loana como tantos otros han instalado estos temas desde un lugar de marginalidad hasta que hoy puedan ser entrevistadas sin que la persona que los está entrevistando se espante de tener enfrente una travesti, por ejemplo. Ahora bien, también hay un gobierno que tiene determinación política. Sí, o las hagan sentir como el orto y los recuerden que se llaman Roberto. Exacto. Y también está esta cuestión del gobierno de tomar la decisión política de dar estos pasos grandes desde lo cultural. Porque digo, me parece que tiene que ver con luchas simbólicas que pasan a formar parte de la cultura. A eso me refiero cuando hablo de luchas culturales. Y la verdad es que me parece que, siendo justos, esto también hay que reconocerlo, ¿no? Ni para un lado ni para otro, como se pregunta, sí, ahí Corbalán. Ni solamente la lucha, ni solamente la voluntad de los gobiernos, ¿no? Pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de nuestra humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. Y donde también falta mucho por pelear, aparentemente, es en las cárceles, ¿no? Lo saben muy bien nuestros compañeros de C por L, de Comunicación por la Libertad, que laburan justamente todos los días cubriendo estas cosas que pasan en donde parece que ya no pasa nada. Uh-huh. O donde a nadie le importa lo que pasa, sí. Y los compañeros de la agencia Walsh, ¿no? En agencia Walsh, www.agenciawalsh.org, digo, vale la pena, me parece, recordar las páginas de los compañeros que nos sirven de fuente miércoles a miércoles. Uh-huh. Lamentablemente tenemos que contar otro suicidio, entre comillas, en la cárcel modelo de Coronda. Apareció Mario Gaspar Ledesma ahorcado hoy aproximadamente a las 10 de la mañana. Era más de las 11 de la mañana y el juzgado todavía no se había enterado, y se entera a través de un llamado de la Comisión Antirrepresiva y de los Derechos Humanos. O sea, no se entera por las autoridades de la cárcel, sino que se entera por el trabajo de los compañeros que laburan en Derechos Humanos desde afuera. Sí. Nada, bueno, otra vez otro suicidio que suele no ser. Y otra vez en la cárcel y otra vez los abandonados de siempre. Euge, nos estamos yendo. Si estás escuchándonos por Residencias en Mar del Plata, se viene Liliana López Foresi. Si nos estás escuchando en la radio del Algarrobo, se viene el especial que habla sobre las cuestiones que tienen que ver con los 500 años que han pasado desde la conquista de este territorio por parte del imperialismo europeo. Si estás en la retaguardia, te quedás con la gente del Desbarranco. Les mandamos un abrazo a ellos, a Gustavo, a Blas, Hernán, Sofi, a Diego, a Luciana y a Tamara, y te recomendamos especialmente la sección en la que hablan de Raimundo Gleizer, que está más que buena. Nos vamos, hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.